Mariana Schiaretto, Sociedad. Bueno, estamos aquí con Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Escuchaste tu nombre? Te pusiste colorada. Sí. Te quiero decir. Menos mal que no me ven. Y bueno, y el tema de los encasillamientos, ¿viste? Tenemos que encasillar un poco a la gente. Te pusimos en sociedad, no sé si te sentís cómoda. Y un poco, bien. Sí. Mariana es socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y del Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura de la Universidad Nacional del Comahue. Y está aquí porque, bueno, la idea es que todos los jueves, más o menos a esta hora, sí, de la antena, nos puedan aportar desde una mirada desde la sociología de nuestra realidad, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, posicionarse desde tu función, desde tu rol como, uh-huh, como socióloga, ¿no? Bueno, yo quería agradecer la invitación y el espacio y un poco, bueno, plantear que tratar de desdibujar la idea del sociólogo opinólogo, ¿no? Que todo lo puede decir y todo lo sabe. Y en realidad justamente plantear que este espacio, todos los espacios de conocimiento, son espacios en construcción. Y que esa construcción es bastante más legítima y válida si es colectiva. Entonces la propuesta un poco de tomar esta invitación y de estar acá es plantear una participación colectiva por parte de la carrera de sociología. En este sentido, la idea es, bueno, acompañarlos en la coyuntura política, en el análisis de lo que va sucediendo y hacerlo desde justamente la dinámica propia de lo que es una carrera de sociología en una universidad pública. Uh-huh. Y en este sentido, bueno, la idea es, si bien soy yo la que va a estar como todos los jueves y tratando de articular, la idea es que vayamos invitando a colegas, a estudiantes, a militantes, ¿sí? Que desde sus experiencias puedan ir aportando a esta construcción de un posicionamiento teórico y político crítico, ¿no? Uh-huh. A esta sociedad que se nos presenta como algo dado. Uh-huh. Así que yo les agradezco muchísimo el espacio. Nosotros, a vos, uh-huh, y a través tuyo también a la gente de sociología. Mariana, has trabajado mucho el tema de las tomas, ¿no? Uh-huh. En la región. Uh-huh. ¿Por qué te interesaste por este tema? Bueno, en realidad, sí. A mí lo que me interesó, el foco de mi tesis de maestría fue la relación Estado y sectores subalternos desde el conflicto que plantea una toma de tierra urbana, ¿sí? Hay otros análisis que focalizan en las tomas de tierras rurales. A mí me preocupó lo que estaba sucediendo y lo que está sucediendo en el espacio urbano, ¿no? Como un espacio en el que se manifiestan los conflictos y las luchas, ¿no? Entre las clases por básicamente la propiedad de ese espacio. Mm. Yo hice una maestría en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y a partir de todo un recorrido crítico y una mirada sobre lo latinoamericano, ¿no? Y sobre la realidad argentina en ese contexto, me pareció que justamente revisar la centralidad del Estado en este tipo de conflictos como son las tomas de tierras era algo que no se venía haciendo. Tal vez los abordajes de las tomas de tierras eran, o sea, se plantean en términos de contexto, digamos, la toma de tierra como un contexto en donde se da la problemática de la pobreza, en donde se da la problemática del conflicto entre vecinos, pero no desde las causas estructurales de la toma, digamos, por qué las tomas son un problema político y sociológico. Uh-huh. Y entonces ese, digamos, básicamente fue mi interés. Uh-huh. Pero no la toma de tierra como algo anecdótico o algo pasajero, sino en relación al Estado, que no es cualquier Estado, sino que es el Estado capitalista. Bueno, por supuesto que no te voy a pedir las conclusiones de tu tesis de maestría, pero en rasgos generales, ¿qué pudiste concluir de cuál es ese rol del Estado y cómo está interviniendo, por lo menos en Argentina? Bueno, yo trabajé básicamente la historicidad de algunas tomas en Cipolletti. No hice un trabajo comparativo porque ustedes saben que las posibilidades de recursos para investigación y cuando uno también trabaja solo son pocos. Lo que yo encontré básicamente es que los modos de intervención por parte del Estado capitalista en sus diferentes niveles, porque también cuando hablamos de Estado es interesante ampliar esa noción que muchas veces se reduce a la gestión o a la administración de los recursos públicos. En realidad esto se complejiza cuando uno no solo tiene en cuenta los diferentes niveles, ¿sí?, local, el provincial y el nacional, en un contexto de globalización o de mundialización o imperialismo, esa sería otra discusión, otro debate que podríamos dar, y a su vez los diferentes poderes que entran en juego, el poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo. En un conflicto de toma de tierra entran en juego todas estos factores. Pero además, si nosotros pensamos en un Estado en el que además se ponen en juego otro tipo de sujetos, de actores, como las organizaciones sociales, los partidos políticos, ¿sí?, y diferentes sindicatos, o sea, todo lo que son las organizaciones políticas y sociales que configuran el entramado, social y político, me parece que este Estado se complejiza. Es un Estado que hay que empezar a mirarlo desde un lugar menos instrumental y más como un espacio en donde se dan y se pueden dar las luchas políticas. Entonces, justamente lo que pude ver es que la manera en que se intervenía en esas tomas de tierra fue cambiando a lo largo desde el 96, que fue la primera que yo analicé, hasta el 2004, que fue la última que analicé, cuatro tomas diferentes. En esas tomas se fueron complejizando los mecanismos de intervención por parte del Estado. Pero esto no se puede analizar unilateralmente. Lo que yo planteé es justamente una dialéctica con las prácticas políticas de los sectores subalternos. Es decir, así como el Estado fue complejizando las maneras de intervenir y de dispersar el conflicto de la toma de tierra, los sectores populares fueron complejizando sus estrategias políticas y sus aprendizajes sobre cómo sostener, cómo resistir y cómo configurar a una toma en un barrio, en un barrio urbano. Y bueno, básicamente analicé eso, esa complejización, que en los casos que yo planteé comenzaron con mecanismos de represión y de exclusión por parte del Estado, básicamente local, a los principales referentes de la toma. Y luego, cómo el costo político de esa represión y de esa exclusión llevó a desarrollar nuevas estrategias. Claro. Estrategias que tuvieron que ver con la negociación, con la mediación. Y en esta última etapa, lo que a mí me quedó, en estos momentos mi foco de análisis, es cómo aparece el proceso de cooperativización como un lugar desde donde tanto Estado como sectores populares empiezan a plantear la relación conflictiva en otros términos. Sí, ahí se ve claramente cómo, así como vos lo explicás, cómo cambió, ¿sí? Ahora ya el Estado utiliza las tomas también como una herramienta para negociar, una herramienta de poder, puede ser para posibles elecciones, pero con planes sociales y con facilitar a través del cooperativismo, ya utilizan a la toma como una herramienta más. Hay una capitalización política, pero que no hay que pensarlas unilateralmente, unívocamente tampoco. No es que es el Estado que baja una política vertical, hay que pensar los espacios de construcción, sí, hay una capitalización política, pero también por parte de los sectores subalternos y los sectores populares. Por algo, las tomas siguen siendo una manera de interpelar al Estado. No se ha logrado obturar a la toma de tierra como manera de decirle al Estado no tenemos a dónde vivir, claro. o este sistema de desigualdad no nos está permitiendo transcurrir nuestras vidas cotidianas, más allá de que se quede en una lucha reivindicativa, ¿no?, del espacio propio y de la vivienda. hay otras experiencias, hay diferentes experiencias que pueden lograr pasar de esa instancia reivindicativa a una lucha política, ¿no? De seguir interpelando a este sistema y a este Estado desde otro tipo de planteo. Mariana, las tomas, no sé, vos me corregirás, pero comenzaron por lo menos en nuestra provincia, comenzaron a evidenciarse en la década de los 90. Yo no recuerdo, no tengo registro que antes hayan habido tomas. Lo que pasa es que también hay una discusión, claro, sí. Hay una discusión sobre qué pensamos, digamos, sobre el concepto de toma. Y básicamente hay que tener en cuenta que asentamientos o la configuración de lo que en los 70 se llamaron las villas miserias, digamos, no es una novedad. O sea, los sectores subalternos históricamente han accedido a la ciudad a través de mecanismos de autourbanización. Digamos, los sectores populares, por lo general, son ellos los que tienen que decidir a dónde vivir, pero decidirlo en, digamos, en esta vía de lo ilegal, supuestamente ilegal, o de las cuestiones que, digamos, de aquello que digamos, de los espacios que quedan afuera de lo que propone el sistema. Entonces, en esta, digamos, en esta autourbanización, que, ojo, en la mayoría de los casos es guiada, es mediada por el Estado y también por los sectores que, digamos, inmobiliarios, por los sectores que especulan con la tierra urbana, digamos, esto no es nuevo. Lo que es nuevo, digamos, y esto es verdad lo que vos decís, es a partir de los 90 la toma se transforma en una acción política por parte de los sectores populares, digamos, en un conflicto que nosotros pudimos ver, ¿no? En la última toma, que fue la toma paradigmática en la Argentina del Parque Indoamericano, cómo, digamos, era, digamos, la toma de un lugar que era casi imposible de permanecer, digamos, de negociar, de mediar, y era básicamente lograr la negociación, digamos, tomar esto para lograr otra cosa, digamos. Y en este sentido me parece que este es el contenido político que a partir de los 90 empieza a darle una nueva... un nuevo rasgo a los asentamientos humanos en las ciudades. Uh-huh. Una cosita que me parece que quería aclarar, que tiene que ver con esto de que, si bien se van complejizando los mecanismos, hay un autor que se llama De Sousa Santos, que plantea, ¿no?, una especie de, digamos, de dialéctica negativa del Estado capitalista, por el cual no puede superar los conflictos sociales, pero tiene que tratar de dispersarlos, digamos. Uh-huh. Tiene que tratar de no superarlos, porque, por ejemplo, en el caso del conflicto urbano, implicaría terminar con la desigualdad en relación a la propiedad, significaría terminar con el propio régimen de propiedad privada. Claro. Entonces, lo que tiene que hacer es dispersarlo. Esos mecanismos de dispersión, que yo planteé en algún punto esta idea del mecanismo de represión-exclusión, se van complejizando, pero no quiere decir que desaparezca la represión. Nosotros, justamente en el análisis de la toma del Parque Indoamericano, nosotros vimos, por más de que el discurso, la retórica nacional haya sido que no hubo represión, todos pudimos ver que el primer mecanismo que se instaló fue el de la represión y la exclusión. Y que justamente la complejidad en relación a qué tipos de tierras se tomaron, la cantidad de personas... O sea, fueron generando justamente esta dialéctica entre prácticas políticas y mecanismos del Estado que derivó en otra cosa, uh-huh, digamos. Entonces, son conflictos que no son predecibles, pero que sí, digamos, detrás hay una lógica de capitalización política. Uh-huh. Vamos a seguir hablando de este tema, Mariana, porque hay muchísimo para desmenuzar. Tenemos aquí en la ciudad dos tomas también paradigmáticas, una con más años que otra, en diferentes niveles también de organización, con problemas que tienen que ver con las tomas, con mucha injerencia política en ellas, y bueno, y también de otros temas, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, el gatillo fácil, uh-huh, medios de comunicación, temas que vayan surgiendo, que son de interés, que está bueno dar una mirada desde la sociología sobre esos temas, ¿no? Y la idea es que puedas hacerlo con tus colegas a partir de las 9:30 los jueves aquí. Bueno, la invitación está hecha. Muchas, pero muchas gracias. No, a vos. Se oye voces de entrega y de antena. La antena. Amores de la voz, calentando la emisión. La voz. Conexión. Como discurso. Ahora, tú decides.